más. El destino que ha marcado nunca lo conseguirá. Recuerda de un individuo con tu fuerza de mandar. Solo que a mí ya la venganza seguirá. Jóvenes al diario mueren en las calles. Tales se esconden, andan sueltos. Tan injusto es el vivir, tan injusto es el vivir. Tan injusto es el vivir, tan injusto es el vivir. Sacerdote del fin del verso, perdonemos al asesino. ¡No! Asesino compulsivo, pronto te arrepentirás. El destino que ha marcado nunca lo conseguirás. Fue matando a un individuo con tu fuerza de mandar. Solo quien era derecha, la venganza seguirás.